Hablando Ciencia, un espacio donde la ciencia se ablanda hablando de ella y de mucho más. Química, matemáticas, filosofía, biología, arquitectura, bellas artes, literatura, química, biología, psicología, ingeniería, antropología. Muy buenas tardes, bienvenidos a Hablando Ciencia. ¿Cómo estás, Sebastián Rosso? ¿Cómo estás, Paola Melgar? Acá extrañando el estudio, como ya hace un mes o más que estamos en esta nueva modalidad, esta nueva normalidad, adaptándonos, como siempre. ¿Qué tal? Y extrañando se sigue a verte, la verdad. Ah, además que... pensé que ibas a ir por ese lado. Es verdad. Pero igual la extraño, aunque no lo diga todo el tiempo, porque ya también aburre decirlo todo el tiempo, porque hace 15 días que no aparece la voz de Cecilia en este programa. Exacto, o sea que todos la estamos extrañando. Exactamente, ¿con qué venimos en esta semana? En esta semana de entrevistas en pandemia, estuvimos conversando con César Martínez, es músico, artista, creador, locutor, bueno, y muchas otras cosas más que él ya se va a presentar, pero lo más importante que tenemos para comentar en función de esta charla que tuvimos con él es que es profesor de la disciplina Danceability y tiene un máster en la materia y es el profesor encargado del curso de Introducción a la Danza Inclusiva que se da en el ICEF y en el IPAPA desde el año pasado. Con él conversamos sobre las particularidades de este curso y sobre todo las particularidades de danza india. Perfecto, vamos con la nota en cuestión. No sin antes decirte que si quieren comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través del mail hablandociencia@gmail.com, en Facebook o Twitter Hablando Ciencia. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? Hablando Ciencia. Hablando. Contanos, primero que nada, agradecerte infinitamente que hayas accedido a hablar y a contar cómo es el trabajo que estás por comenzar en el ICEF. Pero antes vamos a contarle un poco a la audiencia quién es César Martínez. Y quién mejor que sea César Martínez que cuente quién es. Bueno, yo qué sé, es una permanente búsqueda a ver quién soy. Sí, tengo los huevos en muchas canastas distintas. Robo en varios frentes, porque soy músico, soy actor-locutor, he hecho poses para personajes de dibujos animados, cosas de publicidad y eso. Y soy docente de danza, o sea que soy un contrabandista de las artes. Cruzo las fronteras y consigo cosas del otro lado que son novedosas, que están más baratas. Y parte de mi, por decirlo de alguna manera, de mi prédica es esa, ¿no? Recomendar a la gente que haga esas cosas. Por ejemplo, los bailarines tienen muy claro el tiempo y los músicos tienen muy claro el tempo. Entonces, cuando cruzan al otro lado, cuando vuelven más fortalecidos en esos conceptos, ¿no? ¿Cuál es el concepto de tempo? El tempo es pa, pa, pa, pa, pa. La diferencia entre un pa y el otro pa. Entonces, ese es el tempo, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, el pop suele estar a 120 BPM, beats por minuto, ¿no? Ese es el tempo de la canción. ¿Tá? Y el tiempo es lo que dura la canción. 3 minutos, 4 minutos. O sea, ¿entendés? Una canción de 3 minutos puede tener diferente tempo con otra de la misma duración. Claro, sí. Bueno, y hay canciones que tienen dentro de la propia canción distintos tempos, ¿no? ¿Tá? Y es una... Bueno, se da mucho en viste, en el folclore judío, que suelen terminar. Ahí están subiendo el tempo, ¿no? Muy bien. Este es un ejemplo de una canción en la que cambia el tempo. Me quedó clarísimo. César, vos vas a dar un curso en el ICEF, ¿no? Sí, es una continuación de algo que ya se hizo el año pasado, ¿no? Es una continuación, traducción al espacio virtual, ¿no? Que es interesantísimo. O sea, claro, es una metodología que viene de la danza de contacto. Imagínate. ¿Quién sabe cuándo vamos a poder volver a tocarnos, ¿no? Bailar a partir del contacto con la otra persona. No, para ordenar la conversación, recordemos que quienes nos están escuchando no pueden entender la continuación de algo que no conocen qué fue lo que sucedió anteriormente, de qué se trata el curso, o por lo menos de qué se trató la primera. Yo soy master teacher de una metodología de danza que se llama danceability, ¿está? Danceability. Y eso es un juego de palabras con disability, que es discapacidad en inglés, ¿está? Entonces dicen, no. Y ability parece que fuera habilidad la traducción, pero en realidad es habilitación, ¿está? Ellos, para decir discapacitado, dicen unable. Una persona discapacitada es un unable people. Es una persona que no está habilitada para determinadas funciones o lo que sea, ¿no? Entonces, danceability te habilita a la danza. Y de eso se trata, porque habilita a que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, pueda bailar. Y no solo puedo bailar yo mismo, sino que yo puedo bailar con el otro, y estoy, como es una disciplina de improvisación, de composición espontánea, estoy construyendo, estoy creando esa coreografía efímera simultáneamente con la otra persona, ¿no? Entonces dicen en Danceability que hay cuatro principios: sensación, relación, tiempo y diseño. ¿Está? Entonces, les voy a invitar a que hagan un pequeño ejercicio. Elijan una parte de su cuerpo y empiecen a mover suavemente, con delicadeza. Ahí va, por ejemplo, yo voy a mover mi mano, ¿no? Entonces, estoy moviendo mi mano y mientras la muevo, coloco mi atención en esa mano. Coloquen la atención ahí. Entonces, sientan cómo las articulaciones... Puede ser la mano, puede ser la cabeza, puede ser, yo qué sé, otra. Las articulaciones, cómo funcionan, cómo los músculos tienen cierto calor al moverse, si está expuesta al aire, cómo el aire toca mi piel, la sensación de peso, la sensación, atención a la sensación de ese movimiento, y vuelvan a la quietud, lo que la quietud sea para cada uno. Esa es la primera cosa con la que vamos a trabajar, y esa es la única que precisa ser explicada. Después, ya que están, y ahí hay dos personas, sigan moviendo la parte que estaban moviendo, sigan la moviendo. Entonces, mientras están moviendo esa parte del cuerpo y tienen la atención colocada en esa parte que están moviendo, abran su atención a todo el espacio, ¿tá? Y vean si hay otra persona al lado, y cómo el movimiento de esa otra persona puede influir en mi movimiento, pueden comprar algo de lo que vean en el movimiento de la otra persona, ¿tá? Entonces ahí ustedes están teniendo una relación, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si esos movimientos que están haciendo siempre con la misma, de la misma forma, ¿sí? Pueden cambiar las velocidades, rápido, lento, y poner una pausa en algún momento. Tic. Tac. ¿Ting? ¿Está? Entonces ahí tenemos sensación, relación y tiempo. Sigan un poquito más. Y ahora fíjense qué pasa con el espacio y ustedes. ¿Y qué diseño están haciendo? ¿Está? Entonces ahí ustedes están diseñando el espacio. No se olviden de la pausa. Porque a veces cuando uno para y el otro se mueve, está sustentando el movimiento del otro. Y le da relieve al otro movimiento. Por eso es tan importante la pausa. La pausa en el movimiento es igual que los puntos y las comas en el discurso hablado. Encuentren un final en relación, lleguen a un final, ¿tá? Compongan el espacio en ese final, lleguen a una quietud concentrada, miren cómo quedó el espacio y relájense. ¿Tá? Eso es muy rápidamente y muy chiquito como sería un calentamiento cuando empezamos a trabajar. Que hacemos Alito Alessi, el creador de todo esto, le llama un viaje de ida y vuelta al corazón. ¿Tá? Entonces empezamos todas las clases o las reuniones que hacemos, empezamos con ese calentamiento, que es como si prendiéramos de nuevo la máquina, ¿viste? ¿Viste cuando buteas la computadora? O incluso estuviste mucho tiempo trabajando con la máquina, empieza a enterarse cosas y decís, voy a reiniciar. Reinicias, bueno, ese calentamiento es como un reinicio. Entonces, lo que logramos cuando termina ese calentamiento, a eso le llamamos estar en el cuerpo. ¿Tá? Es una cosa que dicen los bailarines. Cuando vos estás en el cuerpo, estás en el presente, ¿no? Y se te abre la percepción de tal manera que sos capaz de ver con la espalda. ¿Tá? Porque cuando vos estás improvisando, no siempre vas a estar mirando a dónde está tu compañero o tus compañeros, y tenés que tener una percepción lo más amplia posible de ese espacio, ¿no? Pero entonces también una percepción de la comunidad, y bueno, en esa sensación que es el yo, el tiempo, el diseño, va formando una comunidad. Y eso es lo que en definitiva estamos buscando con esto, ¿no? Que todas las personas cuenten, que el diseño sea un diseño democrático, un diseño que sea igualitario, ¿tá? Y bueno, eso entonces en una clase de danceability o en una reunión, cuando nos juntamos, hay un grupo de los miércoles que se junta desde el 2007 a practicar eso, estamos como, ¿viste cuando dicen un experimento de atmósfera controlada? Bueno, durante ese tiempo, en ese lugar, somos una sociedad perfecta. Y la idea, la ilusión que tenemos, y yo creo que fundada, es que eso se traspase a la sociedad. A mí me pasó en los primeros encuentros que tuve de danceability, que yo notaba que después caminaba entre otras personas o cuando iba en el tránsito, de otra manera, con otra percepción, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Además, las herramientas, como yo soy un contrabandista, yo creo que se puede extrapolar todos los piques que tiene esta metodología. Alito le llama caleidoscopio, ¿no? Es como si él mirara por un... imagínate que la metodología que tiene una serie de ejercicios y cosas para hacer y que te dice según qué población qué es lo que vas a hacer, pa, pa, pa, pa. Entonces vos tenés como un teodolito por el que mirás ese andamiaje, todo en estructura, y decís, bueno, según esta población que tengo, ¿desde dónde lo voy a mirar? Entonces puede pasar que haya una persona que sea no móvil. Él le llama no móvil a alguien que no puede desplazarse por sí misma de un lugar al otro. ¿Está? Por lo general, gente que la traen en una silla de ruedas y la dejan ahí y está. Bueno, entonces hay muchas formas de hacer casi todos los ejercicios de la metodología en el sitio o, por ejemplo, con toque y en pares. Pero no es esa persona que va a estar trabajando con otra para poderse mover, sino que todos vamos a estar trabajando con toque y en pares. ¿Tá? Entonces, eso iguala a esa población. Todos estamos haciendo la misma consigna. No es, bueno, ahora vamos todos a levantar la mano derecha, porque de repente hay alguien que no tiene o no puede levantar la mano derecha. Entonces, partimos del deseo de moverse. Por eso salimos, surgimos, nuestra fuente de inspiración, digamos, para el movimiento es el deseo. Y ese deseo tiene una fuerza tan poderosa que de repente vas un día que estás, decís, pa, loco, no sé cómo hice para llegar acá, quisiera estar en mi cama, acostado, y haces el calentamiento, y entonces el deseo empieza a mandar, y te empezás a mover, y haces cosas que nunca te hubieras imaginado, porque incluso uno de los principios es sorpréndete a ti mismo, hacer movimientos, no hacer los movimientos de siempre, ¿está? Bueno, estoy hablando mucho. Pero es muy interesante como estás planteando. Hay una construcción colectiva, dijiste, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Y se puede llegar a la coreografía. Ahí va. Incluso Alito nos enseña unas coreografías que están medio prefabricadas, con las que, por ejemplo, él hace lo que él llama informances. En vez de performances, informances. Son como unas performances... informales, ¿no? Entonces salimos a la calle y tenemos que en realidad es una especie de como cuando armás una casita de ladrillitos que pones esto, después esto, después esto, o como un tren que le pones los vagones, distintas dinámicas que se entrecruzan, se entrelazan, y con eso terminas armando una coreografía rápidamente. Entonces hay muchas poblaciones que es muy interesante esto, porque van a poder mostrar a su comunidad lo que hicieron. ¿Mirá? Entonces, muchas veces va a haber gente que va a estar presentándose en público, haciendo cosas que nunca había hecho, ¿no? Y también otra cosa interesante, es un lugar en donde hay gente que va a tomar decisiones por sí misma por primera vez en este lugar. Y eso, cuando pasa eso, es impresionante. O sea, sobre todo es esto, es una herramienta que permite abrir las puertas de los salones de clase de danza, pero yo creo que se puede extrapolar a otras disciplinas, porque lo más interesante de todo esto es que dentro de ese andamiaje, de ese esqueleto, hay una filosofía que le da forma. Entonces, si vos tomás esa filosofía y la aplicás a otra disciplina, vas a tener resultados alucinantes, porque es una situación en la que todos aprenden de todos. Entonces podés tener colaborando a un bailarín profesional con una persona que de repente solo puede mover una parte del cuerpo, y los dos van a estar trabajando al máximo de sus posibilidades, ¿tá? Hay gente que se cansa muchísimo, e incluso el cansancio a veces es más mental que físico, ¿no? A veces tenés que decir, bueno, aprendan a regular la energía, ¿no? Porque ese deseo a veces es demasiado poderoso. O también puede ser que estén trabajando con una persona que no diferencia causa de efecto. Y eso también, entrar a trabajar con otra mente, hace que vos aprendas de tu mente. Y el aprendizaje es mutuo. ¿Está? ¿Llegaste vos a Danceability? Bueno, yo tenía armé una banda que se llamaba Jamón con Rusa y quería que fuera multimedia. Entonces quería usar todos los medios posibles, ¿no? Hacía guiones de iluminación, no llegué a usar imágenes atrás como si usé con De la Nuca, pero y que hubiera danza. Siempre me gustó mucho la danza, ¿no? Yo tuve un accidente a los 80, en el año 83, no a los 83 años, que me cortó la carrera de bailarín, digamos. Yo me quería anotar en la Escuela Nacional de Danza, y también en la EMAD, que no pude entrar a la EMAD porque había un examen de ingreso que incluía una parte física. Y también quise entrar al IPA, ¿no? A estudiar. Yo quería ser profesorado de historia y de literatura, y no me dejaron entrar porque era rengo. Y yo, ¿por qué? Porque tus alumnos no te van a respetar. Y lo lindo de todo esto es que estoy dando clases en el IPA. Me encanta. Increíble. Las vueltas de la vida me parecen maravillosas. No me aceptaron como alumno y ahora soy profesor. ¿Tá? Igual estoy medio... no estoy en la nómina. No nos interesan las Estoy dando este curso, que es un curso oficial de Danzability International. Bueno, entonces, armé esa banda, Jamón con Rusa, y tenía alguna vinculación con unas bailarinas, que eran unas monstruas, y que estaban estudiando danza funk. Ahora, una de ellas, Paula Yuria, es la directora de la licenciatura de danza, de Tamara Cubas, Carolina Fernández, y ¿quién más? Está faltando una. Ay, ¿para qué me metí a decir? No, ya me acordaba. Entonces, en la banda eran, al principio eran los tres hermanos Ibarburu, los tres mayores hermanos Ibarburu. O sea, era una bandita ahí, ¿viste? Pero eran chiquitos. Entonces, ahí conocí a Florencia Martinelli, con la que después terminamos haciendo los Flower Power, que fueron unos eventos de improvisaciones escénicas, que yo creo que fueron las primeras cosas que se hicieron así de improvisación acá. Y entonces juntábamos músicos, gente del teatro, artes plásticas, danza. Entonces actuaba cada uno, a veces grupos, a veces solistas, y al final hacíamos una improvisación colectiva, ¿no? Entonces yo ahí ya empecé a improvisar con ella, y también, obviamente, no solo como músico, sino también bailando. Y ella me decía, tenés que conocer a Lito. Yo dije, Alito. Además me parecía un nombre muy lance, Alito. Pensé que el tipo se llamaba Alejandro y le decían Alito. Después me enteré que era porque el loco estaba en Monterrey Pop. Monterrey Pop fue como una especie de secuela de Woodstock. Y estaba tocando, el loco estaba ahí, ¿no? Y estaba tocando Jimi Hendrix, el tema A la pequeña, Lil Wing, ¿no? Y un matrimonio, una pareja mexicana, empezó la mujer en trabajo de parto. Y él los ayudó, ¿tá? Entonces nació ese niño mientras estaba tocando Jimi Hendrix, Lil Wing. Y entonces Alito, que tenía el pelo muy negro y el pelo largo, así parecían la ala de ese cuervo negro del que habla Jimi, Alito, y por eso le entonces está en el 2007 viene Alito, está a instancias de Florencia. Fue un primer encuentro de una semana en el Palacio Salvo, y yo dije, y estos siempre, todos estos que trabajan con el rengaje son una manga de jodedores. No me gusta nada, ¿viste? Yo qué sé. Pero voy ahí, por tanto, esta que jode con el Alito. Bueno, para mí fue una revelación. El tipo, porque así como te digo, suele ser que la gente que trabaja con las cosas de discapacidad, ahora tal vez que sea un poco menos que en aquel entonces, suelen ir a robarles, ¿no? Afanarles cosas. Y resulta que este tipo también venía a afanarnos cosas, pero lo que venía a afanar eran piques. ¿Tá? El tipo tenía una compañía exitosa, ¿tá? En aquella época de inicios del contact improvisation y lo que llamaríamos una revolución que hubo en la danza, ¿no? Muy hippie y todo. Y él empezó a buscar otra forma de moverse. Se fue a una granja de patos, tuvieron 2 meses ahí con los patos, muriéndose de frío, y no les gustó lo que hicieron. Y dice, pero hay gente que se mueve distinto. En mi casa, mi madre... La madre de él andaba en una silla de ruedas. Entonces hicieron, convocaron en Oregon, en Eugene, una ciudad que tiene una cabeza bárbara, a una sesión de fin de semana, en el que aplicaron las cosas del contact improvisation. ¿Tá? Y el llamado fue a toda clase de personas. Entonces fueron unos cuantos bailarines profesionales, porque eran convocados por estos bailarines, que eran exitosos y va, va, va, pero también fue gente en sillas de ruedas, y esas cosas que tienen los gringos alucinantes. A ver, hay uno que una silla mecanizada que se para, ¿viste? Hasta que los paran. Bueno, y hay un documental muy bueno sobre eso, y a partir de ahí siguieron trabajando. Entonces, ¿qué pasa? La metodología danceability actual es consecuencia de todas las personas con las que trabajó Alito durante estos 30 y pico de años. ¿Tá? Porque además yo desde el 2007 hasta ahora he visto la evolución, cómo el tipo va cambiando las cosas, incluso cómo va cambiando la forma de plantearlas. Es muy interesante eso, ¿no? ¿Y cómo llega este taller de danza inclusiva a ICEF? Ah, está, pero no terminé de contarte cómo llegué yo a eso. Ah, no. Lo que pasaba era esto. Nosotros... Te imaginé ahí que había llegado ahí. No, que soy un divagante, pero puede ser interesante esto. Era en el Palacio Salvo, donde ensayaba el ballet del Sodre, que se hizo esto, un salón precioso era. Y entonces él decía, porque cuando ustedes estén dando una clase, yo decía, ¿qué voy a dar clase? Yo fui a poner el cuerpo, a ayudar, ¿viste? Precisaban Rengo, yo fui y me puse ahí. Y yo no me percibía realmente como Rengo. Y ahí empecé a percibirme. Y hubo muchas cosas que cambiaron en mi cabeza. Yo luchaba contra las leyes de la física. ¿Tá? Entonces ahí aprendí eso de estar en el cuerpo y empecé a fluir mucho mejor por la calle. Incluso a veces cuando salgo y estoy así, me cuesta, hago, porque con el tiempo aprendes a hacer rápidamente ese calentamiento, y pic, me coloco en el cuerpo, y empiezo a caminar de otra manera, me canso menos, me duele menos, ¿no? Bueno, entonces, después, en el 2010, vino a dar un profesorado, ¿tá? Que el profesorado dura un mes, de lunes a viernes, 8 horas. Es como entrar a un monasterio, ¿tá? Y además, quedás súper tonificado, bueno, yo qué sé. Entonces yo fui también con la misma onda, digo, vengo a poner mi cuerpo, a ayudar. Y, e incluso cuando terminó, decían, bueno, ahora somos iguales, dijo Alito. Ustedes son profesores. Y yo dije, yo no me siento profesor. Y dice, sí, ¿cómo no? Y bueno, y cuando me quise acordar, estaba aplicando esto. Y ahora que hice hice 3 veces ese curso de profesorado, y también hice una, ¿cómo se dice? Una profundización, por eso soy master teacher. Hay 25 en el mundo. Y entonces tenemos la posibilidad de certificar personas con, en vez del libro gordo, el folletito chico. ¿Tá? Pero ahí están las herramientas fundamentales, y sobre todo está la filosofía que te va a permitir trabajar con cualquier tipo de grupos, ¿tá? Por ejemplo, con personas ciegas, con personas sordas, con personas con determinados esquemas mentales, ¿no? Y bueno, y eso es infinito, ¿no? Personas de mucha edad, yo qué sé, pero juntas con otras. Cuanto más integración hay, cuanto más variedad hay en el grupo, es más rico el aprendizaje. Y bueno, así que sin querer terminé siendo profesor de esto, y lo disfruto muchísimo cuando lo hago. Y lo siento como una militancia, ¿no? Mi militancia de Rengo. El Rengo unido jamás se vence. La ballena es un animal que lanza por el lomo gran caudal, el elefante que viene detrás, la garra de la cola sino más, y el hipopótamo no sale nada. Podés comunicarte con nosotros por hablandocienciaradio@gmail.com, en Facebook y Twitter, Hablando Ciencia. Bueno, y a ti, que fuiste a Litva, volteaste las puertas, ¿cómo llevaste esta militancia a la formación de los docentes? Porque una compañera de la última formación docente, da clases ahí en el IPA, desde el año pasado existe un profesorado, porque estaban en tercero, bueno, hace unos años que hay un profesorado de danza en el IPA, ¿no? Entonces esta herramienta era muy importante para que la tuvieran, porque además con esta herramienta, en una escuela, yo veo las fiestas de fin de año, y docentes de danza, que por lo general suelen ser profesores de educación física, que no tienen estas herramientas, y hacen lo que pueden, perfecto, pero el gordo atrás, ¿entendés? ¿Tá? Cuando lo dejan bailar al gordo, ¿tá? Esto no, acá todos, y se da eso, bueno, ahora todos levanten la mano derecha, no. Esto permite hacer coreografías muy interesantes, ¿no? Con rápidamente, postergado. Bailan todos. Y pueden bailar, no solo los niños, los, sino que también puede estar bailando con el contador, la directora, el personal de limpieza. Podés agarrar una empresa y hacer. Entonces, la diversidad no es solamente diversidad funcional, física, sino que también hay diversidad de cultura, de raza, de clases sociales, ¿no? Entonces, cuando integrás eso, surgen cosas maravillosas. Las diferencias de edad. Yo he visto cosas, pero emocionantes, de, por ejemplo, una persona de, yo qué sé, 70 y pico, 80 años, bailando con otra de 17. Y el embelesamiento, porque así como hablamos distinto, las personas de distintas edades, franjas etarias, los movimientos son distintos, culturales y por cuestiones físicas. Entonces, el aprendizaje que hay de un lado para el otro se transforma como en un espejo del País de las Maravillas, ¿viste? Y hay un embelesamiento entre esas dos personas. ¡Pah! Te vuela la cabeza, es emocionante. Pasan muchas cosas. Aprendés mucho de ti mismo con esto. Y a veces hay lágrimas. Y a veces hay gente que esta práctica le produce un gran beneficio y bienestar físico. Pero esa no es la meta. La meta nuestra es el arte. Nos juntamos a bailar juntos, a componer juntos, a crear juntos. Esa es la meta. ¿No es una herramienta terapéutica? No, no es terapéutica. No es terapéutica. Pero tiene muy beneficiosos efectos colaterales. Por ejemplo, a mí no me gusta ir a un gimnasio a levantar pesas o a mover cosas. Y bueno, yo qué sé. Y si bien me gusta mucho nadar, me resulta sumamente engorroso todo el trámite de ir a una piscina, el vestuario, el piso mojado, el olor a cloro, la aglomeración, toda la historia, espantoso. Pero sin embargo, esto sí. Entonces ahí sí me gusta moverme. ¿Por qué? También porque no me gusta que me digan qué tengo que hacer, tal vez. Y ahí sí puedo hacer lo que se me canta, porque voy con mí, es mi deseo el que juega. Con reglas, hay pequeñas reglas. Por ejemplo, una básica es acción y respuesta. Pero como la gente no nos ve en este momento, vamos a suponer que tenemos entre nosotros una persona ciega. Bueno, en realidad tenemos el público que es ciego en este momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos con sonido. Entonces, acción y respuesta es así. Es como un diálogo posta, un diálogo verdadero. En un diálogo real, cuando una persona habla, la otra escucha. Después la otra habla, y cuando esa persona llega a una pausa, esta otra, ¿no? Entonces, ahora te voy a pedir que encuentres una forma interesante para comenzar, que no sea como si estuvieras esperando un ómnibus, ¿está? Entonces yo voy a tomar esa forma y vamos a hacer lo siguiente. Cuando nos movamos, vamos a hacer un sonido, ¿está? Entonces, por ejemplo, yo estoy así con las manos para arriba y voy a empezarme a mover y voy a bajar las manos y hago la llevo para adelante chu, chu, chu, chu, y paré. Y ahora te mueves vos. Y ahí que llegaste a una pausa, entonces ahora me muevo yo. Y yo puedo aguantar esta pausa porque me toca a mí y me quedo acá en esta pausa porque me gustó cómo quedamos. Y de repente... ¿Está? Bueno, entonces, estamos... Esto es algo lindo de ver, ¿no? Y es algo muy interesante de hacer, porque además, aunque parezca mentira, en esto tan simple, hay momentos que decís, si ahora me toca a mí, me toca a él. Sobre todo si empezás a meter el tiempo, como hicimos en esta segunda parte. ¿Está? Entonces hay sensación, hay relación, y después metemos el tiempo. Y si lo hacemos entre cuatro, ¿está? Podemos usar dos parejas que se muevan. Estoy yendo muy, muy... Se mueve. Esta pareja se mueve de esa forma en la que estaban haciendo. O sea, yo me muevo cuando para el otro. Y la otra pareja hace lo mismo. Pero componemos juntos el espacio de los cuatro. ¿Ah? Entonces ahí tenemos sensación, relación tiempo y diseño. Eso sería una cosa para una primera clase, un primer gustito de danceability. Pero de repente tenés una población que de niños o una población en la que tenés un porcentaje alto de personas con determinados esquemas mentales que no diferencian causa de efecto, entonces tenés otras formas de llegar a eso mismo, ¿no? Entonces vas adaptando el material según la población que tenés. Porque... lo clásico de cualquier docente cuando trabaja con un grupo, o sea, es como la tapa del libro, ¿no? O sea, según el grupo con el que estás trabajando, las formas y las herramientas que elegís para poder obtener lo que querés, ¿no? Sí, bueno, sí, claro, sí, sí. No, me pareció sumamente interesante lo de plantear esta construcción colectiva con el grupo, no desde el lado de potenciar la habilidad de cada uno, sino desde el lado vos hablaste del deseo, de lo que cada uno quiere, quiere dar. Estamos hablando también desde lo artístico, pero que es una singular propuesta. Por eso mi pregunta de cómo llegaste a proponer esto en el ITEF. Entonces, claro, esta compañera, Claudia Pisani, que es docente de ICEF, planteó que era necesario que estuvieran estas herramientas, y bueno, el año pasado sí, fue presencial el curso, y las alumnas que lo cursaron tuvieron además la certificación de Danceability International, ¿tá? O sea que hicieron gratis un curso que es muy caro, ¿no? Que tiene una validación internacional, ¿no? Además de que fue una materia más de su profesorado de LIPA. De su formación, ahí va. De su formación, ahí va. ¿Y ahora es una segunda instancia, o sea, para otra generación? Bueno, año no va a poder ser con esta certificación porque no se pudo dar el curso tal cual es. Y ahí vino esta magia de adaptar otro cruce de fronteras a lo virtual, al mosaico, le llamo yo, del Zoom, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en ocasiones, como no nos podemos tocar, vamos a un costado de la pantalla, nos acercamos a la persona que vemos más cerca, y bueno, y por ejemplo, también usamos conceptos de las artes plásticas con respecto a la composición, en dos dimensiones, arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante y atrás, ¿no? Son esas dimensiones con las que podemos trabajar. Y mi deseo más profundo es que esta experiencia no quede en saco roto, que en todas las aulas, que en todos los salones donde se practiquen estas cosas, pero me imagino en las escuelas, así como es necesario el pupitre, mira qué frase, qué palabra el pupitre, el pizarrón, cosas, exista una pantalla y una conexión a internet para ese compañerito que ese día no podía ir a la escuela, o ese compañerito que no va a poder ir nunca a la escuela, ¿tá? Porque está en una cama especial, ¿tá? Y ese compañerito va a ser un compañero de ellos, ¿tá? Y se van a relacionar de formas que nos van a volar la cabeza, y hasta le van a hacer bullying también, esas cosas que hacen los niños. Y entonces ese tipo va a estar integrado a una realidad que además es su realidad. Su realidad es, estoy en esta cama y no me puedo mover, pero formo parte de la sociedad. Porque el peor castigo que se le puede hacer a una persona es el aislamiento. Y esa es la principal meta de Danceability, combatir. El aislamiento, combatir el aislamiento. Que fue lo que nos acabó de pasar. Y yo agrego a eso que no solo está mal para esa persona, sino que es la mayor estupidez que puede cometer una sociedad. Y agrego esto también. Los rengos estamos solucionando problemas todo el tiempo, porque el mundo no está hecho para nosotros. Los picaportes, las trancas de los baños para discapacitados, no están hechos para mis manos. Entonces tengo que buscarle la vuelta a ver cómo hago. Entonces, en vez de hacerlo con una mano, tengo que hacerlo con dos, ¿entendés? O a veces me la juego y dejo la puerta abierta. Pienso que la gente será educada y golpeará. Y bueno, y si entra alguno, que disfrute. A veces lo que nos pasa a los rengos es que, ¿viste como eso del mansplaining? Hay un normalplaining y un rengoplaining, ¿no? Entonces, el rengo muchas veces busca demasiadas soluciones para, pero escuchame, si voy hasta la esquina y lo voy a buscar, y yo estoy, ¿no? Porque para mí ir a la esquina es complicado. Y viceversa, que ahí es bravo, ¿viste? Cuando vos vas a sacar hora para determinada hora y te dicen, tiene que venir a las 6 de la mañana. No, yo a las 6 de la mañana no puedo venir porque el cuerpo no me funciona. Y tener que estar explicando eso y todo lo demás, o miles de cosas que te dicen cómo tenés que hacer tu vida y no tienen la menor idea de cómo es tu vida y cómo funciona tu cuerpo o tu mente, ¿tá? Porque, y bueno, entonces, si conviviéramos en las escuelas, con gentes, con personas con distintas capacidades físicas y distintos esquemas mentales, y distintas clases sociales, y distintas, etnias y todo lo demás, seríamos una sociedad más feliz, no solo más justa y más inteligente, seríamos más felices, ¿tá? Una educación, un sistema de salud. Vamos a ganar todos. Yo no puedo ser feliz si al lado mío hay un tipo que es infeliz. Y no lo arreglo con una reja. La reja me va a hacer más infeliz a mí. ¿Entendés? Y yo creo que la enseñanza de todo esto va por ahí, ¿viste? Hermoso. No tengo más nada que agregar. Creo que agradecidos infinitamente de que hayas compartido con nosotros un poquito de tu tiempo y de tus planes para conquistar el mundo y hacerlo mejor. Y bueno, hablando de planes, a través de ICEF, en UDELAR, va a haber un curso que es de aproximación a Danceability, ¿no? Entonces, está dirigido a un montón de personas. Entonces dice, egresados de UDELAR, profesor de educación física, alumnos avanzados, va siendo todo como hasta llegar a público en general. Eso quiere decir que si alguien de público en general se anota y hay suficiente cupo como para que entren todos estos que estarían primero en otra cosa, puede entrar, ¿no? Personales de geriátricos, hay un montón de gente que puede aplicar esto. Eso lo encuentra en la página de ICEF, ¿verdad? En la página de ICEF, sí. No está como Danceability, está como danza inclusiva. ¿Está? Los cursos empiezan el 7 de julio. O el 2. ¿No es el lunes 2? Yo justo ahora me. Jueves 3. No va a ser nunca el lunes 2. Bueno. No importa, lo teníamos por acá nosotros. Estoy buscando acá, tenía que haberlo traído preparado. Sí, lo hacemos en el copete, no te preocupes. Está. Perfecto. Sí, lunes 6 de julio. Ahí va. Ni 7 ni 2, lunes 6 de julio. Bueno, te agradecemos un montón, César, por haber compartido este espacio en Hablando Ciencia, y después vamos a subir en la página la entrevista y te vamos a compartir a vos para que veas. Y es interesante, me gustaría que dijeran que todos los miércoles se sigue juntando el grupo de los miércoles. ¿Tá? No lo vamos a decir, decilo vos. ¿Dónde es el grupo de los miércoles? El grupo de los miércoles que empezó allá en 2007 en el Palacio Salvo, Después nos echaron de ahí, después estuvimos en la escuela esquinera, estuvimos en la escuela de psicología, en la facultad de psicología, estuvimos en... Y ahora nos estábamos juntando en la facultad de artes, que vendría a ser nuestro hogar natural, que es ahí donde se dictan también los cursos estos de ISEF. Y... Pero entonces ahora nos reunimos por Zoom todos los miércoles a las 3 de la tarde. En la página de El Grupo de los Miércoles está la invitación y el link. Y lo increíble, lo fantástico de esto, por eso quiero que venga para quedarse esta herramienta maravillosa, es que en estas reuniones bailamos de repente con una persona que está en Israel, otra en México, otra en Brasil, otra en Chile, y hacemos coreografía juntos. Y bueno, y ahora pasó que nos enteramos que era dentro de 5 días cierra un concurso en Chile de cortos de la temática de arte y discapacidad. Y rápidamente se hizo un corto, muy corto, y no, lo vamos a presentar. O sea, el grupo está funcionando a full y compone y hace cosas. Y bueno, y son absolutamente todas las personas bienvenidas. Si tenés un cuerpo... Sos bienvenido. Y entonces el miércoles podemos entrar a ese link y ya entramos, o hay que anotarse previamente. No, se entra, sí. Chau. Adentro. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias a César Martínez por esta increíble nota. ¿Qué te parece, Pablo? Estuvimos bailando mucho, Seba, ¿no? Nos hizo mover, nos hizo bailar. Espero que la audiencia haya podido disfrutar de lo que fue este pequeño taller que tuvimos con César Martínez. Espero que hayan también seguido los movimientos que él iba dictando. Se podía hacer a distancia. No se lo pierdan. Si tienen oportunidad de poder acceder el miércoles al grupo de los miércoles, vamos a dejar el link. Y bueno, nos encontramos el jueves que viene, como todos los jueves. Ya veremos qué es lo que nos depara. ¿Qué es lo que nos depara? Recordamos también que esta nota y todas las de Hablando Ciencia la pueden encontrar en la página de Radio Pedal, radiopedal.uy, además de todo el contenido de la radio, por supuesto, ¿no? Nos escuchamos el jueves. Okay.